Cuando oímos su nombre en las noticias no lo podíamos creer. Müller era nuestro ginecólogo. Por ese entonces rondaba los 50, estaba casado y tenía 5 hijas tan rubias como el padre. Todas las tardes, al salir del colegio, las chicas pasaban a saludarlo. Era un placer verlas jugar a las escondidas entre nuestras butacas o pedirnos un chocolate o galletitas. Entrar al consultorio de Müller tenía algo de rito. Nos sacábamos los zapatos para no hacer ruido. Una alfombra de goma llevaba la camilla. Una vitrina con los vidrios biselados. La estufa de esterilización. Los instrumentos sobre la bandeja metálica. Guantes, barbijo, algodón, gasas. Olía formol, amoníaco, a paraíso. Müller atendió nuestros partos y hasta la más chica de los Groisman nació por una normal, pese a que la madre había tenido una cesárea un año antes. Durante meses su asistente nos enseñó a jadear para no perder el control a último momento y ponernos a gritar como marranas. Müller también se encargó de nuestros abortos. ¿Quién mejor que él, que nos conocía tanto? Recuerdo que esperábamos sentadas, como en una línea de montaje. Alguna traía un tejido, un pañuelo para bordar, un crucigrama. Nos desvestíamos detrás del biombo. La enfermera nos alcanzaba una bata celeste, almidonada. Nos ataban los pies y nos dormían. Al rato nos despertaban unos golpes cariñosos. Las manos de Müller solucionaron los descuidos de nuestros maridos o una espiral fuera de lugar. Aunque una de nosotras tuvo un desmayo cuando, al salir de la anestesia, vi unos pedacitos sanguinolientos en el tacho de basura. Cuando los periodistas aparecieron preguntando por la actuación de Müller durante la época de los militares, nadie dijo esta boca es mía. Y aunque su firma aparece en el certificado, podemos asegurar que fue un médico excelente y damos fe del esmero con que asistió al nacimiento de nuestros hijos. Para nosotras, lo pasado pisado. Pero todo cambió cuando el acta fue publicada en el diario y mencionada en las noticias. Nos enteramos que el bebé fue entregado a otra familia y anotado como propio. Müller, por su parte, negó todo. Sin embargo, aún con las pruebas ante nuestros ojos, no pudimos olvidar cómo nos cuidó en momentos tan sensibles. ¿Por qué una eminencia como él firmaría ese certificado? Para admitirlo, había que pensar en la enfermedad o en la locura. Y él parecía tan aplomado, tan seguro de sí mismo. A pesar del documento, tuvimos nuestras dudas. Más vale perdonar un culpable que condenar un inocente. Pero Müller fue enjuiciado y se le canceló la matrícula. La mujer pidió el divorcio y no supimos más de sus chicas. Hace 2 años estábamos en el campo cuando la hija de una prima tuvo las contracciones de mellizos. La cargamos en la camioneta y la llevamos hasta el pueblo, a una sala de primeros auxilios. Nos atendió un hombre calvo que se acariciaba la frente, desnuda y blanca, con las manos enguantadas. Las reconocimos enseguida. Despacio, Müller acostó a la madre en la camilla. Abrió la caja metálica, prendió una lámpara y los dedos filosos como dardos parecieron deslizarse por la punta de un rosario.